me tratas de dejar como yo con la gana. Si te pillo dentro un carro, los cristales se empañan. Hey. Pero tú a quien engañas, pa' tu cucho yo era un bandido y ahora ni que me extrañan. Y me tratas de dejar como yo. Sabes que las palabras se las lleva el viento y yo no miento. Si te digo pa' hacer el amor, los dos en mi habitación. Pa' quitarte el pantalón, se me sube la emoción. Pero no sé si esto es prisión, sexo, sudor, calor, mami. ¿Sabes cuál es la conclusión? Y empezarte toda. No es porque estés de moda, si se enteran tus amigas, mamacita, que se jodan. A mí lo único que me incomoda es que tenga la ropa. Porque, bebé, voy a comerte la boca. Pero tú a quién engañas. Pa' tu cucho yo era un bandido y ahora ni que me extrañan. Y me tratas de dejar como yo con la ganja. Si te pillo dentro un carro, los cristales se empañan. Pero tú a quién engañas. Pa' tu cucho yo era un bandido y ahora dices que me extrañan. Pero ese culito está verificado. Si tu abdomen fuera un muro, te lo tengo grafiteado. Esa pantalla que te hiciste y el tatuaje en el costado. Yo sé que fue por mí. Pon en luz tú cada vez que te bañas. Pones mis canciones, baby, porque me extrañas. Me quieres hacer como si no lo sé. Ese orgullo tuyo es más postizo que la pestaña. Me busco y pa' que fume, prende, prende ese fili. Si tú viniste en mi lista caliente como Fini. Baby, no le des pa'lante, va atrás que no es streaming. Pa' que te andes mintiendo. Pero tú a quien engañas. Pa' tu cucho yo era un bandido y ahora dices que me extrañan. Y me tratas de dejar como yo con la caña. Si te pillo dentro un carro, los cristales se empañan. Blo, blo, blo, blo. Ey, ¿sabes qué, mi amor? Qué buena, qué rico. Las fumitas, si sabes, los dos, esa boquita. Vaya, mi amor, quiero que volverla a ver y decirle tantas cosas que solo las puedes decir sin ropa.